sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 95ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos desterrados! Ya están fuera de la tierra, flotando en algún lugar, específicamente sí, sin encontrarse. Damas y caballeros, nosotros vendemos espejos, por si alguno se ha perdido y no recuerda ni siquiera quién es. Si el reflejo que no les gusta, pueden preguntar, eres tú, y seguramente se respondan con la misma pregunta. Damas y caballeros, nosotros estamos aquí listos y preparados para la nada misma. Con ustedes, que nos lleva así los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí, totalmente preparado para un fin de semana sagaz. Sagaz y multitudinario, salvaje y erótico, ¿no? Excéntrico y paradisíaco. Sí, como todos, ¿verdad? Sí. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, un tanto triste, con un dejo de sollozo, porque estaba como acreditada y la desacreditaron. Con ustedes, la muda. ¡Qué bueno, mudita! Productora de este programa de radio, pero... A todos nos han desacreditado alguna vez. Sí, es verdad, muda. Primero que algunos, todo... Algunos varias veces, sí. Señoras y señores, algunos permanentemente. Sí que sí. Es increíble y tú te quejas, muda, pero por favor. Señoras y señores, presentaremos ahora al más importante de toda esta tripulación, porque en él confluyen las carreras de ingeniería, aritmética, matemática avanzada, cibersexo y otras no cosas más. Mucho. Es mucho, pero ya todo le entra en la mente. Señoras y señores, con ustedes, el técnico que de este viaje es el Miku. ¡Grande, Miku! Estamos contigo, Miku. Eso es importante saber que... No, estamos contigo, así, de onda. Bueno. Claro, sí, tampoco nos pidas que trabajemos, ni mucho menos, ¿eh? Te tienes dos patas, cuatro, inclusive, algunas, una cola prensil. ¿Para qué necesitas más ayuda? Damas y caballeros, así están dadas las condiciones. Las lágrimas se evaporan formando nubes inmensas. El vapor del ambiente cerrado apenas nos deja respirar y una ventana de plasma nos muestra todo aquello que deberíamos desear ser. Nos tocamos y no nos reconocemos, sorprendidos de nosotros mismos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Informaciones desde sitios del mundo que se los está cargando el payaso. Entre otras cosas, digo, señor Lagarto, en algún momento aquí confluyeron varios oyentes importantes, con prestigio, con talento y con sagacidad, a decir: ustedes que están ahí en la nave, ¿por qué no apuntan sus láser? Que los premios antilatinos, que una mamada, que Ciudad del Carmen, que buena la mierda, que se vaya el carajo. Nosotros hicimos todas las gestiones y ahora, ¡ay, que viene Vilma, que la cagada! Y todas esas cosas. No joda. No, cuando desatamos así una fuerza indómita, no escatimamos en gastos. Sí. Pero somos imparables. Se logró el objetivo, cabrones. Entre algunos está el Cool Heroes de Cancún. No se logró perfectamente, no. Porque en realidad se los tendría que haber llevado todos al carajo. Pero fueron avisados. O sea, volverán tarde o temprano. Eso se hará. Es una lástima, aparecerán porque... cantantes latinos esas cosas que nos tienen acostumbrados. A mí me ha gustado ver Diego Torres volando por ahí. ¡Ahí va Alejandro Sáenz! ¡Oh! Estalló en el aire. ¡Qué lindo! Bueno, pero no todo es perfecto. Entre otras cosas está Cancún Cool Hero. Sé que sí. Dice, ¿qué tal? Le saluda a su amigo Cool Hero desde Cancún, donde a estas horas está por llegar el huracán Vilma. Dice, ¡bah! Pero bueno, a pesar de que he visto pasar cosas y vacas volando por la intensidad del viento, no me preocupo. Simplemente me agacho y me cubro. Sabio consejo de agáchense y cúbranse. Además, hay más posibilidades de morir cantagidado, dice, con un pinche pollo. En fin, amigos, la cosa está cabrona por aquí. ¿Qué tal se ve desde ahí arriba? Bueno, mal. Gracias por poner una sonrisa en mi rostro en estos mis últimos momentos de vida, dice el Kujiro. Y aprovecha, el Kujiro tuvo muchos últimos momentos de vida. Sí que sí. Y anda por las calles semidesnudo gritando, ¡un último deseo! ¡Un último deseo! Está bien, y, hay que aprovechar. Sí, lo logra, ha hecho un comercio de eso. Kujiro, que estés bien, cabrón, y toda la raza ahí de Yucatán. Hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Doy un saludo al debate gelatinoso. Ah, ¿qué es la gelatina? ¿Qué es la gelatina? Se ha configurado aquí un grupo de sabios y talentosos. Ah, que suerte, porque yo no he podido dormir. Dice, a mí me encanta la gelatina de sabor fresa. Coincido con usted, querido Pollatrón, es prácticamente la única que puedo llegar a comer y si estoy en coma 4. Bueno, dice, odio la de sabor manzana, por ejemplo. La de manzana, el Pollatrón. No la recuerdo. Es como comer mierda. ¿La manzana? No, es como comer mierda, dice el Pollatrón. Está haciendo una especie de paréntesis. Dice, ahora mismo mi novia está preparando gelatina con un molde en forma de tortuga. Pero qué chingón. Tiene la mejor novia que un hombre pueda tener. A mí como me dice, ¿con qué mujer te gustaría estar? Con una que hace gelatina. Yo he comido gelatinas con moldes extraños. ¿Sí? ¿Sabe por qué? No es que el molde sea extraño, es que al niño hay que darle gelatina. Sí. Y al niño, si no le da forma a algo, el niño, claro, al Mico no sé también. Si hay gelatina de banana. Mico. Bueno, debe haber. Dice, bueno, cuestión que la novia está preparando gelatina en forma de tortuga. Previamente hemos hecho molde a base de escayola con una tortuga, de verdad, dice. Creo que la gelatina se saca de la vaca, pero a falta de vaca siempre podemos coger a un arquitecto, dice Carlos, rayarlo, patearlo y pisarlo hasta dejarlo hecho polvo y ver si sirve como polvo de gelatina. Yo no sé, dice, yo pienso comer porque para mí es como gelatina de manzana. Es decir, sabia mierda, dice el Pollatrón, que deja de lado la gelatina de arquitecto y la gelatina de manzana. El cura fiestero. Hola, cura. Y él dice, la gelatina se hace de los huesos y otros tejidos animales. Mire usted, como por ejemplo los pingüinos, los bebés o cualquier animal. Y tiene muchas proteínas de bajo valor biológico. Dice, tampoco, también dice... No sirve para una mierda. En realidad parece que no. La gelatina lo que te da... Gelatina, cuando tú estás muy enfermo... Para que tengamos en cuenta lo que es el alimento que no hace una mierda. Uh-huh. Cuando tú estás muy enfermo, te dan pollito deshuesado y sin piel... Sí. Y gelatina de postre. A mí lo que me gusta hacer con la gelatina es pegarle con la cucharita para que... Eso es chido. Pero bueno, eso es jugar con la comida. Y no está bien jugar con la comida mientras en el África hay niños que mueren de hambre. Gracias. Es verdad. Sí. Bueno, entre otras cosas, digo, gracias, ¿eh? Entre otras cosas... A mí me gusta igualmente jugar. Sí. Pero, digo, entre otras cosas, la gelatina viene a ser como lo más bajo dentro de la pirámide alimenticia. Está el pollito de huesos sin piel, la gelatina y el, ¿cómo se llama? El puré de calabaza. Ajá. Eso cuando te estás por morir, si tú ves que viene la enfermera y dice, don Jorge, y de postre gelatina, estoy muy mal y pronto dejaré este mundo. Dice el cura fiestero, entre otras cosas, tiene muchas proteínas bajo valor biológico. También, de algunas plantas se saca algo parecido que se llama pectina. Mamá, ¿qué hay de comer? Pectina, ¿hay gelatina? No, hijo, hay pectina, porque aquí somos vegetativos, sí. Tú ya lo sabes. Dice, con lo que se hace la mermelada, dice, seguro que lo que comemos cotidianamente, la industria lo hace con plástico, dice, besos. Está bien el reciclaje. Está bien, o sea, tú tiras, por ejemplo, una botella descartable de plástico y te vuelve... Y te vuelve en gelatina. En forma de gelatina. Sí que sí. El chileno vengador llega para mentar a la madre del señor Eliomar Tecolote, chiquitito del Choto de Boer. ¿Por qué? Llama ese, dice, tu actitud para con nuestro país merece que al menos yo me pronuncie al respecto. La verdad, tengo ganas de cagarte a madrazos, pero no, yo soy un hombre maduro y no lo haré. Básicamente por dos motivos. Cualquier personaje que desacredite a mi país de la manera que tú lo hiciste con Chile probablemente sea producto de un centramiento con cognitivo particularmente llamado xenofobia, y ante oídos estúpidos prefiero no gastar mi aliento. Además, yo quiero que en el caso que tengamos una eventual discusión, mi contraparte y o adversario tenga al menos la dignidad de alcanzar el baño con sus pantalones limpios, cosa que un viejo choto como tú no puede hacer. No, dice, sin nada más que decir por ahora me despido, que viva la panocha de Eduardo Pizarro. Dice, bueno, ahí se va el chileno vengador, que no está de acuerdo con que a Chile se le corte con una sierra y quede como una isla perdida ahí en el Pacífico. Así que el chileno vengador, ahí estás, ¿eh? Hola amigos, soy el oso perro, extensísimo el oso perro. ¿Qué pasó, oso perro? Le daremos su lugar porque es el empleado raso. Ajá. En la especie de cadete del ejército de la industria laboral. Ajá. Que desde su lugar observa ingenieros, arquitectos y tiene cosas que opinar sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, estaremos con él y con el rendido homenaje que el oso perro, representando a toda la clase obrera, nos merece, ¿no? Inclusive el mico también. Hola, hijos de Minerva y Pierce Menard, dice, desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito, Reloaded. Hola, ¿cómo San Pascualito? Están? Sé que ustedes no subsanan carencias educativas, no, ni no es subsanan la barra cultural, pero quiero contar algo que me ha pasado. Platicaba con un pata del cuarto centenario de la novela de Don Quijote de la Mancha. Él acababa de llegar del Festival Cultural Cervantino de Guanajuato, que, como se puede ver, se organiza en honor a Cervantes. El cabrón me dijo, la neta, yo sí lo leo, pero no me acuerdo de nada. Dice, yo le dije, mira, es de un caballo de una armadura que tiene a una Dulcinea y le pasan muchas chingaderas. Y él me dice, ja, pero boludo, sí, cabrón, no es el Quijote, es el caballero de la armadura oxidada. Puta madre. Ah, en eso estaba pensando. Pasen las pipas, saludos a Vanessa y aguante la comunidad. Se despide San Pascualito, Ready Loaded. Potata, desde que leí lo que hace el alcohol en los riñones, ajá, bueno, pues he dejado de leer. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Alguien de la calle dice que hubo cabrones, en este momento creo que es martes. No, está bien. Sí, con la pena astronómica. Dice, pero aún no me recupero de la fiesta del fin de semana, según yo, solo sería una pequeña boda, a la que por cierto no fuimos invitados oficialmente, y por lo mismo no llevé a la PAM. El caso es que viajamos a un pueblo de aquí de Sonora que se llama Magdalena de Quino, y que no tiene nada que ver con Bahía Quino. Dice, con este punto geográfico aclarado, pasemos a lo interesante del asunto. Fuimos solo 6 personas en 2 carros y, bueno, comparado con las veces que viajamos, son pocas. Y que aquí un listado de las personalidades que asistimos. Alguien de la calle, o sea, yo, Mono, no es exactamente el mico, y él nos invitó, Ram, igualmente conocido como y ahora Yamagi, va en el pollo, la loca, los Magic, interesantísimo. Alguien de la calle nos sorprende que venga con estas mamadas. Bueno, la cosa es que dice por aquí, solo haré un pequeño resumen de los 3 días. Mucha peda, pocas palabras, viajamos rápidos, velocidad promedio 130 kilómetros por hora, un hotel que es una porquería, me tocó dormir en el suelo y la Maggi patea dormida, que el mundo lo sepa. Dice, no le des a un piromaníaco como yo la responsabilidad de encender el show de pirotecnia. Fuimos al alma de la fiesta, tomamos demasiado alcohol, la fiesta allá no tiene fin, pero nosotros tenemos límites. Bueno, para ser una zona turística, es lo suficientemente variada en tiendas. ¡Ay, ya! Alguien de la calle, me sorprendes. Igual nos gustó esto, porque lo interesante del mensaje es lo siguiente. Declaro Magdalena de Quino, Sonora, México, América, Hemisferio Norte, Planeta Tierra, en el Sistema Solar, que es la zona que más alcohol consume y es el lugar más divertido del universo conocido. Ya con la peda que aún le dura. Claro, sí. Bueno, desde Ciudad Obregón llega alguien para decir, les envío 2 fotos con algunas exponentes de la fealdad de la universidad y de la Facultad de Medicina. Específicamente, dice, les advierto que este material es extremadamente grotesco. Espero que con esta muestra ahora sí consideren como cierto que las mujeres de medicina son las más feas, por lo menos en México. Y si lo hay guapas, con el pretexto de que estudian mucho, son bastantes fedongas, dice fodongas. No les envío fotos de mi mujer porque corro el riesgo de que me deje de mantener, dice, y como realiza la residencia en anestesiología, no vaya a ser que me duerma y hasta sin huevos termine, cabrón. Saludos y arriba las feas que nos mantienen, dice atentamente su amigo Carnifago. que bueno, ha enviado un muestreo. Sí, sí, sí. Aquí se las realmente ve. Impresionante. El panda ingeniero de Lagos de Moreno, México. Hola, panda ingeniero. Está pensando que no sé qué lado irme en este lío de los inges y los arquis. Dice, yo que estudio ingeniería y arquitectura. Dice, que viendo, viene a ser una fusión. Por una parte me siento ingeniero, así, matemático, inteligente. Bien, y a veces mamón. Eres el panda pendejo. Y culero está con bien. Los arquitectos, dice. Claro. Así que prefiero ser panda. Está su cuerpo dividido. Sí que sí. Es como una especie de transvesti universitario. Póngale. El panda. Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Rockstar. Bueno, la neta es que ya están cansados de esto de las tortugas, ¿verdad? Bueno, cómo saber el sexo y esas mamas. Pero está bien. Me uniré al tema contando la historia de una tortuga. Hace tiempo mi hermano mayor tuvo dos tortugas y duraron varios años. Él duró varios años con ella. Crecieron casi 2 centímetros de diámetro cada una. Dice, pero un día, una de las dos dejó de comer. Obviamente no sé si era la hembra o el macho. Y después de varios días que no comía, mi carnal la llevó al veterinario. Y resulta que la tortuga tenía una infección en los ojos. Y se le estaban secando. Se le secaron los ojos. Oh. Podemos hablar de gelatina de ojo de tortuga entonces. Póngale, ¿no? Sí, se sí. Secan, se disecan, se rayan. Luego ese proceso que ya nadie conoce. Y se convierten en gelatina. No mamen, eso sí está cabrón, pobre tortuga. En fin, el veterinario le dio un medicamento que se mezclaba con agua de alberquita, dice, pero no funcionó. Durante un tiempo la tortuga usó un bastón para ciegos e iba acompañada de un lazarillo. Pero un hámster, por ejemplo. Seguramente, un lazarillo sí, de tortuga. Suelen trabajar de eso. Sí, dice, para ahí. Pero llegó el día en que la tortuga falleció. Ahí se ven, amigos. Reciban un abrazo. Hasta la próxima, Rockstar desde Guadalajara. Da olor a la tortuga. ¿Hay que ponerle en un cajón o ya el mismo caparazón trabaja como cajón? Claro, usted la ve muerta y le mete para adentro. Y listo. Los ¿no? 5, digamos, regiones corporales que sí. Le quedan fuera del caparazón. Hace con unos taponcitos, obtura las aberturas. Sea, ¿no? ¿Por qué 6? Ah, la, es la colita. No, tiene claro. Razón. Bueno, la colita se quedó fuera. Y le coloco unos taponcitos sí que habrá diseñado para tal fin. Y luego sobre la caparazón ya. Niños que están por ahí escuchando este programa, a la tortuga no se le pinta el caparazón. Ah, no, no. Vio no. Que hay viejas que todos lo quieren decorado. Sí, sí. Y esta sería hermosa de color rosa fuerte y fucsia amarillento. No, señora, pinta. Es la tortuga. Se muere la tortuga. Sí, ha habido cabrones que la han pintado, la han tatuado, le han hecho cosas en la caparazón. Por la caparazón ella respira también. Tiene como unas porosidades que usted no ve porque es bien bruta, pinche vieja. Pero en realidad no las pintan las tortugas. Sí, por favor, esto es importante decirlo. Y por otro lado, luego ya de muerta sí se le puede pintar. Por ejemplo, Betina, que es un nombre de tortuga, Betina. Sí, sí, sí. Betina, te recordaremos ágil como siempre. Y ahí con los taponcitos. No hace falta mentir, o sea. Bueno, sí, generalmente cuando sí, uno cuando muere, miente. Generalmente sí, es. Está bien, está bien. Todas las lápidas mienten, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. Y yo lo que quería por aquí es saludar a Rulas Volta, que ha llegado desde Querétaro, hola, México. Volta. Y dice: saludos, hermanos de la María Tijuana. Quiero agregar a la discusión de sobre quién es mejor, si un ingeniero o un arquitecto. Oh. Yo lo que puedo decir es que el arquitecto no tuvo los huevos suficientes para ser ingeniero, ni se sintió lo suficientemente gay para ser diseñador gráfico. Aunque no creo que alguno sea mejor que el otro, pero yo estudio ingeniero arquitecto. Otro mamón. Otro mamón. Así que hay una carrera que es ingeniero arquitecto. Y es como el sexo. Ahora todos son bisexuales. A mí me suena muy chafa esto de el inge arquitecto. O eres ingeniero o eres arquitecto. Cabrón. Es como el abogado médico. ¿Y qué mierda haces? Y el abogado médico, por ejemplo, está en un caso y se desmaya una vieja por el fondo. Salvo y la puede que sea uno que está en el medio para joder a ambos. Ah, eso está no, chido. No, eso está mal y eso está mal. Claro. No, eso está mal y eso está mal. Ajá. No, eso está mal y eso está mal. Una especie de intermediario. Póngale, ¿no? Eso está chingón. Hay un ingeniero de un lado. Sí. Está el inge arquitecto. Claro. Y el arquitecto. Sí. No, eso está mal, eso está mal. No, eso está mal. Eso está mal, eso está mal. Y pero así bueno. Se retrasan todas las obras, todo. Y ya se retrasan bastante con los arquitectos. Sí, sí. Claro. Nos gustó Rulas Volta. Sí, sí, sí, dice, sí. Y aunque me caga el diseño, la arquitectura es interesante. Eso está mal, eso está mal. Respecto a los contadores, pues creo que son los únicos pendejos, ya que esa carrera no implica ni cerebro ni creatividad. Por eso los pendejos que dicen que en esa facultad tienen las mejores viejas, tienen razón. Por lo general, 7 de cada 10 viejas están buenísimas y son rependejas. Por el otro lado, 9,5 de cada 10 cabrones que son pendejos están en contabilidad, ya que no implica pensar, solo contar, y hasta eso lo hacen con la calculadora o computadora. Sin más, por el momento, yo quiero a esta gente que se hace muy la chingona, sí. Que tenga un balance impositivo anual o que tenga las cosas que hace Al Capone, por ejemplo, que sí, llega que sí. A su jefe y le dice: Al Capone, métete el dedo en el culo y sácame el valor anual de las tasas de interés que la empresa ha ganado a lo largo del último trimestre. A ver si se hacen tal los chingos. Es verdad, no puede ser uno muy creativo. O que dibuje las cuentas de un empresario importante. Eso es creativo. Sí que sí, cabrón. Vayan a los contadores de los narcos, por ejemplo. Póngale. Que deben hacer malabares para limpiar ciertas... Bueno, es parecido, sí. O de un actor. Eso es creatividad, póngale, cabrón. Bill Gates. Tú dices, ¿estos números dónde salieron? Bueno, fíjate, salieron de aquí, de aquí, de aquí. Tú dices, chale, wow, este güey es un artista. Bueno, por aquí llega ¿qué hubo, le cabrón? Desde la María Tijuana. Le saluda el Pan George desde Hermosillo, Sonora. Este mail está dedicado a mandar a la verga al pendejo de Cronos, que sí es el amo del tiempo. Dice, va a regresar en él para arrepentirse de la pendejada que escribió. Digo, cabrones, la verdad, ¿ustedes creen que un pinche contador sea realmente chingón? No mames. Si lo que quiere ese güey es crear polémica, lo ha logrado. Y no es por hacernos los chingones, pero aquí donde laboro, ingenieros, arquitectos como yo, el desadaptado crónico, el pelón y la mismísima Pam, creo estaremos... ¿La Pam es arquitecta? ¿O puede haber tantos ingenieros, tantos arquitectos? Claro, no hay mundo tan grande como para que haya tanto... No, eligieron mal. Sí, eligieron mal su carrera, o sea, deberían estudiar otra cosa. Sí. Bueno, creo que estaremos de acuerdo con unir fuerzas para que quede muy claro que un pinche contador no vale pa' putas madres. Dice, si lo que alega este cabrón es que es contaduría, tiene a las mejores mujeres, pues puede ser, considerando siempre que la mujer de arquitectura, sea lo que sea, pasa de jodida. Dice, sucede algo curioso porque es un evento cronológico, nada que ver con el pendejo de Cronos. Eso es así, las mujeres de arquitectura en el primer semestre llegan muy bien, frescas, saludables y con ganas y tiempo de arreglarse y verse bien. Ya más adelante, cada semestre, las mujeres se van convirtiendo en una especie de despojo de lo que solía ser una bella mujer, solo que un poco jorobada por el respirador, dice, con orejas de desvelada y ojeras, en realidad quiso decir, y de un humor de la chingada por el estrés y todas las mamadas, aunque decepción. Las mujeres de ingeniería pues tienen la fama de ser feas porque están en una carrera en la que abundan los hombres, ¿eh? Y nadie las culpa de que no se arreglen e intenten verse bien. Si de por sí esta bola de animales enfermos le tiran lo que le caigan, pueden imaginarse que hasta las feas tienen éxito allí. Las mujeres de contaduría, claro, su mayor preocupación es verse bien. Sinceramente, la escuela no es ningún reto. Casi, casi el requisito para titularse es no morir en el intento. Bueno, lo mejor es que puede... Y continúa esto, claro, eterno. Sí, sí, sí. Me parece que el debate de las tortugas generaba mails más cortos, mensajes más cortos, mensajes más contundentes. Y no tan repetitivos. Por lo tanto, cabrones, en cantidad, que vayan a escribir mail diciendo... Ay, cabrón, no me leyeron el mail de los ingenieros y los arquitectos. Es porque ya nos aburrimos. Sí, sí, porque nos vale madre. Sí. Si habrá alguno que se cruce por ahí, original, atractivo, indistinto, veremos qué pasa. Llega, por ejemplo, Miguel de Jalapa. A ver, Miguel. Totalmente exento de todo esto, porque encima está en Londres, en Gran Bretaña, y dice, yo me quiero quejar de que no hay una foto desnuda de la muda en la página. Es verdad, muda. Muy bien. Sí. Miguel de Jalapa, viejo querido amigo oyente. Está esperando. Está Toto. Sí, está Toto también. Está esperando una propuesta comercial. Perfecto, muda. Hay que esperarla hasta que vaya subiendo. Sí, sí. Te digo que con la edad luego ten cuidado, porque ya luego empieza a bajar. No, pero todavía le falta. No, por eso. Nosotros te decimos cuando agarremos esa muda y vamos y vamos. Harry Basso está en Huelva, España. Nuestro amigo histórico de la Barría. Dice: un chistorete. Tengo un chistorete. A ver, véngale. Está bien, suéltalo, Harry. Un cazador que se interna en un monte en busca de una presa, de pronto se encuentra face to face con un oso. Le apunta, le dispara. Seguro de acertar, se queda parado mirando. Y cuando se dispersó el humo, el oso no estaba. En este momento debemos decir que este chistorete lo hemos contado 150 veces. Sí, y sí, que en 149 de todas esas veces debimos sacarle las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Estábamos con el cazador entonces y que va y ya, le había disparado, su mensaje estaba muerto y el oso no estaba. Entonces aparece el oso, lo mira fijamente y le dice: a los osos no se nos caza. Y se lo culea. El cazador no podía creer lo que acababa de ocurrir. Enojadísimo, dolorido, retorna a su pueblo y pide en la tienda un arma más potente. Decidido, sale hacia el monte. Al poco rato otra vez se encuentra con el animal, se prepara, apunta y dispara. Mientras espera que el humo se disipe, siente que le golpean al hombro, gira y el oso le dice: a los osos no se los caza. y se lo culea de nuevo. Entonces, más enojado y más dolorido, bajó hasta el pueblo y le dice al tendero: deme el arma más poderosa que tenga. Así lo hace el tendero, le vende un Super Rambo XZR. Sale el cazador con los ojos desorbitados hacia el monte y en un momento se encuentra parado frente al oso. Entonces le salta toda la furia de balas, granadas, rayos láser. Después de la devastación y de haberse cargado medio bosque, trata de ver entre los restos de árboles quemados y encuentra a su presa, pero en ese momento siente que le tocan el hombro. Temeroso, se da vuelta y sí, era el oso, que esta vez le dice: dime la verdad, tú no vienes a cazar, ¿verdad? ¡Claro, cabrón! Bueno, sabía que le gustaba. Le gustaba. Es lo que pasa con la costumbre. Era un cazador, sí, la primera vez como que, ay, mira lo que me ha hecho eso, y luego ya esta vez lo extrañaba. Espero que los guarros de mis amigos de Argentina estén escuchando y se caen de la risa como me caí yo cuando lo escuché. Dice: me gustaría que le mente la madre a todos mis amigos, que seguro sea un honor para ellos ser madridos por tan ilustres mamonazos. Dice: hasta la próxima. Y mamón, tu foto, pedido, mandó todo, no sé, Harry Vaso, chinga a tu madre. Y ahí te ves. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Daniel de Bogotá, Colombia. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Dice: estoy totalmente de acuerdo con Urpi. A los diseñadores nos toca la peor parte de todas las carreras. Pero basta de llorar. ¿Por qué lloran? Urpi no dijo nada de nada. Sí, aparte. La citamos como ejemplo de diseñadora gráfica universal. También está Gabriel de Houston como magnánimo ejemplo. Póngale. Pero ya Gabriel de Houston es como decir: ¿qué es Gabriel de Houston? Es Gabriel de Houston. Un artista. Ya ni pertenece a carreras, sí, prácticamente. Sí. Dice: bueno, por aquí dice, de todas las carreras. Somos las putas laborales. Por ejemplo, sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora salimos. Debemos convencer al cliente a toda costa de que somos su mejor opción. Y por si esto fuera poco, esto me ha gustado. Esto es interesante y esto lo dice solo Daniel. Si eres diseñador gráfico, además de todo eso, debes hacerle servicios gratis a tus amigos, familiares. Ah, siempre verdad. Llega el mamón del tío: se me ocurrió un negocio, chango, pero necesito página en internet. ¿Por qué no me haces el logo? ¿Por qué no me haces el logo? ¿Por qué no me diseñas la carilla de mi libro que jamás saldrá? Póngale. Y ahí está el pobre Daniel representando a todos los diseñadores gráficos que dicen: y está trabajando para nada. No, y encima, bueno, es verdad, verdaderamente verdad. Daniel, estamos contigo. Un abrazo para ti. Hola, María Tijuanenses, aquí el Ganso Salvaje. Hola, Ganso. Les escribo porque al oír el comentario que hicieron de las madres protectoras, me acordé de lo que pasó ya hace mucho tiempo. Les cuento, yo vivía en un apartamento que se encuentra en la parte superior de un condominio vertical. Cuando empezaron las lluvias nos dimos cuenta que teníamos una gotera por la cual mandamos a impermeabilizar. Bueno, el costo se repartía entre los cuatro apartamentos de la torre, ya que la azotea es un área común. Bueno, un departamento no quería pagar su parte. Ajá. Tenemos un problema, un conflicto de propiedad vertical. En el departamento vivía una pinche ruca de esas que se dicen muy cristianas y andan chingando al prójimo. En este caso, a mí. Bueno, pues al no pagar, le corté el gas. ¡Oh, qué malvado! Le corté el gas porque su tanque está en la azotea. Al día siguiente vino el nieto de la ruca, un cabrón de 26 años, de 1,80 m, y que se la pasa en el gimnasio, y decía que si le volvían a cortar el gas me iba a romper la cara, y diciendo que pa' cabrón, cabrón y medio. Bueno, al enterarme fui, le toqué la puerta, salió el nieto muy sácale punta, y le pregunté si él estaba diciendo que pa' cabrón, cabrón y medio, y me dijo que sí. En ese momento le dije: bueno, y le solté lo que llamamos en karate un Kizamizuki. Wow. En la jeta. Dice: bueno, dio dos pasos para atrás del putazo, se tapó la cara, empezó a lagrimear y a decir: yo no soy una persona agresiva, no me gusta pelear. Cabrón, me acabas de decir que él había dicho que me iba a romper la cara y ahora que no es agresiva, el muy puto. Después me empezó a amenazar que me iba a mandar madrear. Dice, bueno, ahí viene lo bueno. A la media hora llegó su papá y su mamá. El papá trató de pegarme. Yo solo me reía porque el güey ni sabía pelear. Pero la madre de repente se me arrancó. Dice, bueno, fue lo único que podía hacer, porque yo no le pego a las mujeres, fue defenderme y parar los arañazos. Brava la vieja. Bueno, al final me dice la vieja, ¿no sabes lo que una madre hace por defender a su hijo? A lo cual yo pensé, si algún día mi hijo André llega a medir 1.80 o más, pesar 80 kilos físicamente, y se va al gimnasio a levantar pesas todos los días, yo, más que defenderlo, lo madrearía, dice, porque le diría, ¿qué necesitas que defienda, puñal? Dice, por supuesto, cuando pagarán los piojos, nada, dice, pero valió la pena el madrazo que le acomodé, aunque me hubiera gustado que me diera más batalla. Saludos a todos, postdata, aunque solo me decían ganso, ahora ya saben por qué me añadieron ganso salvaje, ¿eh? Bueno, o sea, mejor no tener lo de vecino. Sí, no, no. Hello, mis enfermos gelatinosos, dice la Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Pam. Ya que estamos en el nuevo tema de la gelatina, les digo que la gelatina es nada más y nada menos que una sustancia de origen animal formada por proteínas. Se extrae de pieles, huesos y otros tejidos animales mediante el tratamiento de álcalis, dice, o con ácidos. Y lo que me había contado de chiquita es que la gelatina eran de pezuñas de vaca molida. ¡Fúchila!, dice. Ah, oh, pero ¿y qué? ¿Y con la vaca viva? Ah, oh, pobre por vaca. Por ejemplo, viene el ranchero y le dice, a ver, límense las uñas, vacas, golfas, que tengo que hacer gelatina. O con la vaca muerta se utiliza todo la vaca. Póngale. Hay algo que no se utiliza la vaca, porque los cuernos son adornativos también. Los ojitos de la vaca. ¿Qué se hace con ojito de vaca? ¿Formará brujería, parte de esa gelatina? Brujería también puede ser. Sí. Pero no es muy codiciado entre las mujeres, más no. Ojito de cuervo, ojito de cordero, ojito... No piden ojitos de vaca. No. Bueno, dice por aquí, es lo único que me sé de este misterio. Uy, dice, me despido buscando una caja de gelatina de uva para hacer a la cabeza al señor lagarto y el cuerpo al pirata. Dice, besos y abrazos a todos los tripulantes. Gubais, la Pan, que está haciendo gelatina. Sí. Aquí el Toñaje dice, ¿saben eso de estar peleando por quién tiene las mujeres más bellas? Me hace de la chingada. Soy arquitecto y les quiero decir que tenemos unas mujeres que están preciosas, pero aún así me gusta rondar a las ingenieras, a las de administración, porque no a las contadoras. Las educadoras, que por cierto también son muy calientes, dice, porque en todas partes se encuentran mujeres chulas. Solo es cuestión de que te valga madre, dice, y te adaptes a la profesión que tenga. En pocas palabras, si te gusta una vieja, chingale. Y luego averiguas a qué se decide. Sale, cabrones, sáquenle la vuelta a Vilma, dice, que se vaya a que, bueno, que me la agarren vientecito, dice el Toñaje. Está preocupado y buscando viejas, no importa su carrera, sin discriminar universalmente. Pamela de Bahía Blanca, Argentina. Hola, Pamela. Dice, me quejo que siempre sacan el tema de la tortuga, ya me tienen podrida con las tortugas y los huevos de la cola y todo eso. Los huevos de la cola. Sí. Dice, la panza para adentro, para afuera. Es cansadora, es un animal cansador. Y por eso agota. Sí, dice. Hace unos minutos estaba pensando en decirle a mi mejor amigo que lo amo desde que nos conocimos, pero es muy estúpido de mi parte, ¿no? Es muy estúpido de mi parte creer que él va a sentir lo mismo. Así que no le dije nada y, pero y díselo, lo voy a hacer. Mujer, díselo. Pero Pamela, díselo. No puedes callarte eso. You. Do you know that bad girls go to hell? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El Agustín desde Tucumán. Hola. Hola, Agustín. Hola, changos, ¿cómo está? Este es el primer mensaje que se le lee a Agustín de 360 que he mandado. Ajá. Dice, hola, changos, ¿cómo están? Es un gran acontecimiento. Quería mandarles un mensaje porque me suspendieron los premios de MTV 2005 Latinoamérica. Dice, la verdad, no es que me alegre por lo del huracán, este tornado con nombre de mujer. Por otra parte, ¿por qué le ponen nombre de mujeres a los huracanes? No, eso era antes. Luego las mujeres se quejaron le pusieron nombre de hombres. O era al revés, antes le ponían nombres de hombres, las mujeres, los hombres se quejaron, le ponen nombre de mujeres y de hombres ahora, y la cuestión es que... O sea, hay que quejarse. Sí, hay que quejarse por todo. Pero lo mandó alguien divino, así que se suspenda el bodrio ese. Dice, bueno, solo quería decir eso, así que lean el mensaje. Y ya se empieza a tornar repetitivo. Claro, por lea eso el no grano, lo Agustín. Sí, sí. Lo peor de todo es que dice, para el Caponi también, y para Cretín Blaster, un saludo para mi viejo amigo el Adolfo. Ya me decidí que voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. Ah. Un poco más específico, aunque habiendo tanto mentiroso y engañador en los medios de comunicación, a lo mejor le sirve a Agustín esta treta de escribir un mensaje que podría ocupar tres líneas en 114. Ah, póngale. Muy bien, Agustín, felicitaciones, esa es tu carrera. Hola, soy Diana de Hermosillo. Ah, hola, Diana. Dice, y voy llegando de un rancho en el que estuve varios días y me encuentro con que todavía traen el tema de las tortugas. Ok. Pues en este rancho hay animales exóticos como jirafas, varios tipos de venados. ¡Qué chingón! Jirafas en México, cabrón. Jirafas en Hermosillo, encima. Cagás de calor, a la cagás de frío. Bueno, dice, eso es un ranchero exótico. Sí. Yo soy un ranchero, no, porque las vacas y ahora estamos con la... Ah, tu rancho apesta, güey. El mío, tengo unas jirafas. Jirafas y unos tigres. Unos rinocerontes, alá. Sí, sí. ¿Cómo son esos tigres blancos? Chingones. Tigres blancos, sí, tengo tres o cuatro. Y tengo una jaula con unicornios. Póngale, no tengo jaula porque se me vuelan. Ya le ha pasado a Silvio Rodríguez, que ha perdido uno. Bueno, en este sentido, dice, varios tipos de venados, entre otros. El caso es que andábamos haciendo un muestreo, Fátima, Carmen y yo. Fátima, Carmen y Diana. Ajá. Casi como los ángeles de Charlie. ¿Fátima y Carmen son jirafas? No, son damas, me parece. Fátima, Carmen y Diana. Dice, y nos encontramos una tortuga y Fátima la agarró entre sus manos y dijo, ¿será macho o será hembra? Ah, qué entonces complicado. Yo se la quité y la arrojé por un acantilado. Dice, no, nunca le haría daño a un animal, pero me lo imaginé de tanto que vi de las tortugas. Dice aquí, dice, bueno, ya por último, solo quiero mandar un saludo para mi rey, el Gali. Dice, y a ustedes les mando abrazos y gracias eternas. No, gracias eternas para ti, Diana Hermosillo, que dudó en aventar justamente. Imagínense si aventas la tortuga y explota en el acantilado. Entonces, estaría chido eso. ¿Será macho o hembra? No, ya me tienen caso a las tortugas. Volvamos a casa, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, tripulantes de la Mar y Tijuana? Soy Yeyoshua. Y una vez mi hermano tenía dos tortugas. Nunca supimos si la tortuga macho era homosexual. Dice, porque nunca nos dimos cuenta si de hecho se le dio a la tortuga hembra. No es interesante. No. Ya que era la pareja de tortugas. Las tienes que cambiar el agua. Esto sí es interesante. A ver. La pareja de tortuga. Les tienes que cambiar el agua cada 5 días. Pero mi hermano las dejó como 20 días sin cambiarles el agua. Y sin darles de comer tampoco. Un día, sorprendentemente, las encontramos muertas, con los ojos secos. Las mataron. Y nadando panza arriba. Fíjense, con los ojos secos. Este es el único gesto, el único sitio corporal de la tortuga que demuestra vida son sus ojitos. Sé que sí. La miras, ojos secos, está muerta. Ojo vivaz y brillante, está chida, está viva. Qué increíble. Bueno, tu hermano es una bestia que no debe tener animales a su cuidado, ¿no? Tiene a su cuidado una planta y se le escapa. Mejor lo dejamos ahí. Mi hermano se puso a llorar y yo... Ah, tarde, cabrón, tarde. Me burlé de lo peor, dice, porque nunca les dio de comer y porque les estaba llorando. Dice, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Me encanta su programa, ya que lo conocí, pero mi carnal un día llevó un programa de ustedes a la casa. Oh, la rebuscada ruta de cómo llegamos a este programa de radio. A ver. El carnal de él, al morirse de las tortugas, dijo, tengo que hacer algo. Y se puso a llorar justamente por los barrios bajos allí de Monterrey, ¿no? Y y alguien de Monterrey se acercó con un CD que había quemado este programa y le dijo, toma. Y él volvió a la casa. Es un programa que habla de tortugas. Que habla de tortugas. Y a partir de ahí, va a ser bien, escuchalo. A partir de ahí, la felicidad volvió a todo Monterrey, por lo menos a los hermanos, y a Joshua y su hermano, que no nos da el nombre. Nos vemos y estamos en contacto. Quisiera saber si el señor Lagarto puede contar una anécdota al niño elefante. David de Rosario, Argentina, dice, me voy a la luna en caso de que el mundo se desintegre. Muy bien pensado, David. Vete, empieza el viaje. El idiota del pueblo dice, hola, hoy no tengo presentación, estoy muy dolido. ¿Qué pasa, idiota? Mandaron a la clase turista, dice. Es algo muy cruel. Espero que el 21 de octubre me canten un triste y solitario y muy contento feliz cumpleaños. ¡Chale! ¿Cuándo es? ¿Cuándo es 21 de octubre? Hoy. Bueno, entonces lo cantamos. Sé que sé, cabrón. Triste, ¿eh? Sí, sí, sí. Un, dos, tres, va, pal idiota del pueblo, con todo cariño de parte de sus amigos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas idiota del pueblo. Que los cumpla. Bueno, ya me aburrí, feliz. Ya está. Cabrón. ¡Felicidades, cabrón! Pásala bien, ¿eh? Les mando un chistorete. El chistorete de El Curro, el torero, el curro que vivía en España y que tenía un vecino japonés que decía, los pelos del culo me molestan, los pelos del culo, bueno, corte, se lo recuerdan, ese chistorete lo contamos 10 veces. Gracias, idiota al pueblo, y feliz cumpleaños para ti. ¡Oh, hijo de puta! Las carreras que tienen las mejores minas son diseño gráfico, administración de empresas, turismo, es el ganso salvaje. Dice, si leyeron este mail, dice, tengo que deducir que los correos que leen son los que empiezan diciendo hijos de puta. Que leen hijos de puta y piensan, ¿nos hablan o qué? No, en realidad no, pero bueno, ahí está el ganso salvaje. Muy mal la tierra, no. El panza roja, dice, desde Toluca, México, se pensaba hace 5 minutos y me cagaba de la risa todo el desmadre que armé con eso del sexo de las tortugas. Espero tener piedad y misericordia de niña elefantita. ¡Se ve la tierra chiquitita! No, panza roja, no hay piedad para ti. ¡Se ve muy pequeñita! ¡Ya muévete, Jefferson! ¡Ey, cabrón, veo mucho la tierra! Bueno, pero tengo al Small del DF, Ana Carrera por aquí, al grandioso de Aguascalientes, a Michael Jackson, a Román de Cancún, Quintana Roo, al Vinchu de Juliaca, que le mandamos un saludo a toda la gente de la universidad que ha cumplido su 24º aniversario, al Chupac de Tarija, Bolivia, a Víctor Álvarez, mexicano. ¿Qué onda, cabrón? Soy el Remelo Cote de Mexicali, Urpi, que cuenta una historia de tortuga, Tita Chicone, Diego Álvarez. Se ve la tierra mal, se ve todo feo, está todo así como una mierda. Licenciada Mónica Galindo Gafeo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Veo muy mala tierra, pero estamos todos aquí viendo mala tierra. Y usted que ya he visto con sus cosas, como si nada hipota. No, es que tenemos mucha gente y sigue llegando, cabrona. Bueno, está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carillo, la de Oaxaca, la Batanjera, Saquín de México, el Pocho de Bahía Blanca, Diraco de Hermosillo. Licenciada Mónica Galindo. En algún momento me va a prestar. No, ya está, le preso, soy todo suyo, pero no tome a pie de la letra. Somos 358 personas. Lo veo a Michael Jackson, Barry White, Jefferson. No, está bien. ¿Qué la trae por aquí? Ay, ¿quién me trae? Que veía muy mala tierra. Ah, está bien, muy mala tierra. Está muy bien. Mire, yo estaba en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Feliz de la vida. Me jode. Sí, con toda la gente promiscua que hay en un evento como ese. ¿Qué es prostituta? Bisexuales, travestis, gallina, cabrito, productores de televisión que son los peores. Por favor, ¿qué está? ¿Usted está destacada? Estaba preparada para una orgía. No, para los premios de la MTV. Sí, sí, cabrón. Escúcheme, ¿y usted fue por algún artista o algo? ¿O fue para hablar de sexología? ¿Tenía justamente un simposio, alguna mamada? Voy porque tuve relaciones con casi todos. Está bien. Sí. Salvo con Diego Torres, que no, no. Diego Torres no le dio el estómago. No. No me diga eso. ¿Qué cosas? El argentino, el chaparrito, Diego Torres. Shakira es muy buena en la cama. Shakira. Pero bueno, cuando llegó Antionito me fui por ti. Antionito. Sí. Es como una especie de marciano. Increíble. Bueno, todas esas personalidades. Yo estaba preparada para lo mejor. Para lo mejor. Estaba por comenzar todo cuando vino alguien, no sé qué, y nos avisó que venía una tal Vilma. Vilma, claro, sí. Y que se suspendía todo. ¿Está bien? Porque yo no sé quién es esa perra de Vilma. No, es una perra. Licenciada, no es una... Es el fenómeno climatológico. El huracán Vilma. ¿Pero qué es? No es ni... Esto es un desastre. Esto es un desastre. No se puede suspender algo así, un evento tan importante... Donde todos nos tocamos, donde somos felices, donde... Son felices allí. ¿Quién no es feliz allí? No sé. ¿Quién no es feliz? Son todos felices, ¿no? Porque yo los veo a veces en la y son como felices. Los que ponen cara de, esto no me interesa y están ahí, mienten. ¿Cristina Aguilera es feliz? Cristina Aguilera es feliz cuando tiene colocado lo suyo, ¿no? Bueno. Si usted la ve mal, es porque ese día no se lo pudo colocar, porque. ¿Qué se coloca? Bueno, está bien, no importa. No, está bien. Bueno, licenciada, ¿algún mensaje para toda la población mundial que en esos momentos no estaba pendiente de los premios a la tierra, cabrón? Ah, simplemente eso. Bueno, le agradecemos muchísimo, licenciada. Aquí estamos todos diciendo que se ve mal la tierra, que se ve mal la tierra. Como el culo, y usted, que ni nada. Bueno, paso a preguntarles a todos ustedes en ese momento, ¿cómo ven la tierra? Como un puterío asqueroso. Es un desmadre. Me jode. Así que diviértanse, amigos. Y cuídense, porque después es demasiado tarde para decir, se la vi. Te está haciendo el amor en francés. ¿Sabes, Sam? Los franceses lo tienen muy pequeño. Sí. Pero él no, es como una cola de Godzilla. Podría tirar todo Tokio con esa cosa. Un poco de amor francés no muerde. Su lengua no es un... Y así nos vamos, amigos. No sabemos si los franceses inventaron el Omar, pero son los que lo han comercializado mejor, ¿eh? Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por primera, sus monitores, por la FM, por favor, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Arena 103. Radio Pirata. FM Factory. El Rock 89.7. Las Noticias. Antares. Es en Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. De radio Future FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fistero limándole las uñas a las vacas para hacer gelatina. Ah, sí que sí. Gelatina de vaca. Pero ¿de qué gusto? De vaca. Gelatina de pezuña de vaca. No, no me gusta. No, eso ya existe. El sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando. Sí, claro, sin muda. Y bueno, la muda está triste porque no tiene premios que entregar ni cosas que aparecen en televisión. Pues ya tendremos estos premios y sí, pasaremos mucho más. Serán chingones. Muchos más chingones, recuerda. Estamos muy felices porque se suspendieron los premios. No estamos muy felices porque hay gente que la está pasando por ahí muy mal con esta Vilma. Pero bueno, amigos, un abrazo y aguanten por allí. Nos estaremos reencontrando el día lunes, ¿verdad? Sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el grandioso de Aguas Caliente. ¡Ja! ¡Grande, grandioso! Sí, un abrazo para él, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Soy de Monterrey, Nuevo León. Les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Portland, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corp. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que Dios la panoche, que el mundo le pase la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.